Martín Sabatella, buenos días. Leonardo Cofre de Cooperativa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, gracias por atendernos. Queríamos hacerte varias preguntas, pero dado el tiempo, me gustaría saber qué opinás de la unificación de planes sociales que se viene inventando. Ayer en un diario de la capital se te hacía esta pregunta también a vos. Digamos, conocemos la opinión, pero queríamos extenderla un poco. En principio me parece que hay que sentarse a uno de los temas, justamente, estamos hablando ahora de diálogo. Es cómo se resuelve la emergencia social, ¿no? Me parece que lo que hay que tener en cuenta, uno puede estar abierto a discutir determinados caminos, pero que hay que trabajar seriamente en ese blindaje social, en esa emergencia social que hay que resolver. Ahí me preguntaban sobre algunos temas. Nosotros creemos que la urgencia igual está planteada hoy en esa asignación universal por hijos, en la extensión del seguro de desempleo, no que me parece que son las herramientas más importantes que se necesitan, y por supuesto en lo que hace a la aplicación de la ayuda más urgente, la ayuda alimentaria. Nosotros planteamos el tema de la tarjeta como una herramienta que también la haga más eficiente, pero me parece que básicamente el tema es cómo vos unificás políticas para llegar justamente a las familias más vulnerables, teniendo en cuenta la situación existente. Por eso, justamente, mañana vamos al diálogo nacional y pasado al diálogo en la provincia, y nuestro eje central va a ser esa emergencia social, ese blindaje social para proteger a los sectores más vulnerables, al mismo tiempo que decimos, bueno, todo esto implica más Estado, y más Estado implica más recursos, por lo tanto, es necesario las reformas tributarias progresivas, es necesario grabar la renta financiera, es necesario discutir la renta minera. Son necesarias una cantidad de políticas estructurales que estén pensando agraria, crecimiento con equidad, una nueva matriz productiva y distributiva. Perdón. Martín decía, ¿la renta agraria se volverá a discutir? Bueno, no, ahí yo creo que hay que sostener obviamente las retenciones. Me parece que es una herramienta absolutamente necesaria. Sí creo que hay que segmentar, en el sentido de que no es lo mismo el pequeño productor que el pool de siembra. Pero las retenciones son una herramienta necesaria que permite distribuir la rentabilidad extraordinaria de un sector en determinado momento hacia otros sectores o hacia adentro mismo del sector. Por eso digo que bien aplicada es a favor del pequeño productor, ¿no? Claro, claro. Entonces, en ese sentido, nuestra principal preocupación va a estar siempre en los sectores populares, en los trabajadores rurales, en los pueblos del interior, en esos pequeños productores, en cómo distribuirla, la rentabilidad en toda la cadena productiva, y que no quede concentrada en los acopiadores y en los exportadores. Me parece que, bueno, la retención es una herramienta que hay que sostener, y sí hay que segmentar para que sea con mayor equidad, ¿no? Martín, estoy con Luis Delía, que quiere también preguntarte y saludarte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Mira, hoy a partir del diálogo que viene manteniendo la Presidente con distintos sectores de la comunidad política argentina, da la impresión que empiezan como a surgir veredas distintas en la oposición. Hay una vereda más democrática que encarnan quizá los radicales y socialistas, y una vereda más encarnada por el macrismo de Narváez, Los Gordos, Barrio Nuevo, donde se hacen afirmaciones de apoyo al golpe en Honduras, o como Luis Barrio Nuevo, que permanentemente sostiene que Cristina no debe terminar su mandato, lo que transforma ese sector en una vereda un poco con ribetes antidemocráticos. En este contexto, ¿cómo imaginás la Argentina de los próximos meses, sin ánimo de ser ampulosos, Martín? No, a ver, me parece que obviamente va a haber mucho debate, mucha discusión. Algunos temas permiten, como vos bien lo decís, que se sepa quién es quién, ¿no? Y se vaya. La campaña mismo, cuando escuchabas a Grondona y a Violcati en un programa de televisión, muchos sabemos quiénes son, pero para el que no lo sabía les empezó a quedar más claro. A Macri, después de escuchar también hablar de que él volvería a privatizar aerolíneas o las jubilaciones, y también empieza a quedar más claro para los que no lo conocían. Yo lo conocí sentado mirándolo al lado de Rousseló cuando fue la gran estafa del Plan Cloacal, ¿te acordás? Uh-huh, sí. Pero digo, también, por otro lado, después vos ves en televisión, en otro reportaje, a De Narváez explicando cómo tiene, creo que 600 millones y paga impuestos por 80. Entonces me parece que se empiezan a caer una cantidad de caretas, por lo tanto, y máscaras, y eso permite saber quién es quién. Me parece que va a haber un debate también que demuestra los ribetes concretos, ideológicos, puntuales, políticos, los intereses en juego. Vos bien decías, pues, va a haber distintas actitudes en ese sentido, hay una suerte de derecha más más autoritaria, ese menemismo reciclado, algunos personajes que fueron la pata empresarial de ese menemismo y ahora son directamente la pata política de eso, y una derecha más republicana, democrática, entre comillas, dos miradas distintas de un sí, de una propuesta que en términos económicos es retroceder, es volver al pasado, es las recetas que se fracasaron pero que tiene ribetes distintas. A mí me parece que en ese escenario sería importante también que el gobierno tenga... Hola, ¿se escucha, no? Se escucha, sí, perfecto. Sí, me parece que el gobierno sería importante que tenga un nivel de autocrítica mayor. ¿En qué sentido lo digo? Para dejar absolutamente claro qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Quiero decir, reconocer más los errores para poder defender los aciertos, reconocer más lo que está mal para poder defender lo que está bien, para poder recuperar el valor de la palabra, para defender los pasos positivos dados, porque esto es como decía Jaureche, te critican por los errores pero te quieren echar por los aciertos. Entonces, el diferenciar lo que está bien de lo que está mal permite para mí no meter todo en un mismo combo, no meter todo en una misma bolsa y no facilitarle a la derecha la impugnación en bloque. Esto me parece que sería importante, que yo no creo que sea una sociedad que se haya derechizado, sino que creo que hubo un canal para expresar determinada bronca o determinadas críticas que esta derecha ha sabido utilizar. Y después creo que hay tensiones, va a haber conflictos. La democracia es mentira que es sin conflicto, la democracia es conflicto, tensiones, y el tema es cómo resolverlos democráticamente. Y yo sigo creyendo que existen nosotros y ellos, y lo que necesitamos hacer es que el nosotros sea más grande que el ellos, o sea que hay que construir una masa crítica amplia para que ese nosotros sea más grande que ese ellos, y ese nosotros involucra a los sectores populares, los trabajadores, los sectores medios, los pequeños empresarios, los pequeños productores, cómo construimos entonces una inmensa mayoría para justamente enfrentar esos niveles de concentración, esos personajes que ayer los veías hablar en la rural, ¿no? Donde claramente con un nivel de agresión y de fuerza muy fuerte. Entonces me parece, Martín, que esto es lo que se ve, y ese es el desafío, cómo construís ese espacio que dialogue en la construcción del espacio, en un espacio amplio que obviamente hay confrontación y hay conflicto porque hay intereses contrapuestos, porque distribuir es sacar de un lugar y poner en otro, y eso implica tensiones. Martín, Carlos Montero, mi nombre, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Esto que vos planteás ahora, esto se venía viendo, el gobierno nacional planteó que había dos modelos y cada uno se había parado en un lugar para defender este modelo. Me parece que algunas actitudes un poco exigentes con respecto a la defensa del modelo fue lo que llevó a que no se pudiera ir unificado en las últimas elecciones. Pero cuando vemos lo que vos decís, lo ayer en la rural, la declaración de la Asociación de Empresarios, demuestran que claramente que había dos modelos. Y en esta discusión nos quedamos en temas menores y no fuimos capaces de unirnos frente a la defensa del modelo. Sí, a ver, después hay otras discusiones. Uno puede, en relación a las propuestas políticas, a las propuestas electorales que vos decías, ahí vos sabés que nosotros tenemos diferencias, porque creemos que además hay que construir una lógica política distinta que no te haga que te tengas que sostener sobre las estructuras que a nuestro entender están por conveniencia y no por convicción y que se vieron en la misma elección, ¿no? Estas estructuras que están si les conviene y si no, no están, y que es difícil sostener un proyecto estratégico de largo plazo sobre una estructura o sobre fuerzas políticas que insisto, están si les conviene, entonces, y que a la hora de la verdad pueden ser el sustento de todo lo contrario a lo que dijeron hasta el día de hoy. Eso tiene que ver más con la lógica de construcción política y cómo no perder esta oportunidad histórica que se vive en la región y también en el país a partir de los debates inaugurados en el 2003 que nosotros reivindicamos, cómo no perder la oportunidad histórica de construir una fuerza política capaz de expresar eso y que lo haga con forma coherente entre lo que piensa, dice, hace, lo esté dispuesto a sostenerlo, etcétera. Después está los debates de ideas, donde vos podés decir, bueno, yo puedo pertenecer a espacios políticos distintos en la lógica de construcción, creemos que hay que construir de una manera distinta, creemos que hay que construir caminos distintos, nosotros creemos que hay que construir por fuera del bipartidismo, por fuera de las estructuras tradicionales, porque te terminan comiendo como un sanguchito, pero pertenecemos a un universo de ideas determinado, y ese universo de ideas es el que defendemos y el que nos hace encontrarnos con otros hombres y mujeres que pueden haber tenido otras búsquedas en términos de la construcción política electoral, pero que indiscutiblemente defendemos un universo de ideas común. Yo creo que lo inaugurado en el 2003, vinculado a la recuperación del valor de lo público, la recuperación del rol del Estado, las políticas de integración regional, las políticas de derechos humanos, estas cosas generan una ruptura con los paradigmas de los 90 que hay que proteger y defender. Ahora, también creo que hay cuestiones que hay que profundizar, sobre todo en términos de políticas distributivas, para construir una matriz productiva y distributiva más justa, y también creo que si no se construye esa fuerza política de la que hablábamos, es muy difícil avanzar. Martín, te agradecemos mucho por la comunicación, estamos sobre el final del programa, y bueno, seguiremos hablando de estos temas que nos interesan y nos parecen precisos, sobre todo cuando los expresás con esta claridad. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un gusto como siempre, estamos en contacto. Ya, Martín Sabatella, intendente de Morón, actual diputado electo.